Subrayado es una presentación de Antel. Cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Oka, ¿necesitas efectivo? Tranqui, Oka te presta y lo pagás recién en 60 días. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y hace como la doña, elegí productos Doña Coca, mejor calidad-precio no hay. Y hoy este noticiero tiene un formato extraño, así que volvemos de la pausa dándole la bienvenida a Nubel Cisneros para saber cómo va a ser el tiempo el fin de semana, Nubel. Y bueno, Blanca, primero que nada es un honor cerrar el último Subrayado contigo, es decir, quizás sea de los más jóvenes, no, está mal dicho, pero lo más nuevo de repente acá, pero ha sido un placer, un honor trabajar contigo, la verdad que profesional y humanamente sos una gran persona y creo que eso es muy importante. Gracias, gracias, Nubel. Bueno, ahora sí, vamos a lo que es el pronóstico. Bueno, un pronóstico que hoy tuvo de todo prácticamente. Tuvimos lluvia, llovizna, algo de viento sobre la zona costera. Las condiciones han comenzado a cambiar. Se retiró el ciclón que estaba afectando la región y se ha adentrado en aguas oceánicas. Por lo tanto, vamos a tener un fin de semana cambiante. Vamos a tener un sábado para mañana sábado el pronóstico de una jornada que tiene buenas temperaturas, una jornada fresca. Vamos a tener viento sector norte. ¿Esto va a favorecer para qué? Para que, bueno, que las temperaturas sean bastante más disfrutables, muy poca nubosidad. Sí hay que tener cuidado las primeras horas y en la noche porque las temperaturas indudablemente que van a ser muy bajas. Las máximas van a estar entre el torno a los 14 a 16 grados. Lo que les decía, una noche muy fría con presencia de algunas heladas. Y ya el domingo cambia totalmente la situación. El pronóstico para el domingo es de una jornada que si bien uno mira las temperaturas son muy similares, pero a diferencia del sábado, lo que vamos a tener es un nuevo pulso de aire polar. ¿Qué significa esto? Vamos a tener viento sector sur, son vientos moderados y algo fuerte, y comienza a descender mucho la sensación térmica. Vamos a tener temperaturas de 14 a 16 grados, pero la sensación térmica va a estar en torno a los 7 a 8 grados. Por lo tanto, mucho cuidado el día domingo. Y ni que hablar que en la noche marcado descenso de temperaturas. Y estas bajas temperaturas, Blanca, también se van a estar tendiendo hacia el inicio de la próxima semana. Gracias, Nubel. A ti. El lunes pasado les anuncié que esta era mi última semana al frente de la conducción de Subrayado Central. A partir de ese momento, una verdadera catarata de afecto de ustedes me invadió. Mensajes de WhatsApp, mails, cartas, llamadas, saludos en la calle, recuerdos, fotos, imágenes de las distintas etapas de mi trabajo en el canal, con un registro de las diferentes modas por las que pasé. Y por cierto, me disculpo porque no he podido aún ponerme al día con las respuestas. Y eso lo quiero agradecer. Pero sobre todas las cosas, sobre todo, agradezco las preciosas palabras que me hicieron llegar, que me han desbordado de emoción, un afecto que me ha abrumado, y no sé cómo decirles el valor que tiene para mí irme de esta manera, de este camino tan largo y tan lindo. Es que siento que ustedes y yo siempre nos hemos entendido más allá de las palabras. El lunes agradecí a las autoridades del canal y a mis compañeras y compañeros todo lo que me han cuidado en estos años. Y también el respeto a las diferentes áreas del canal. Pero ustedes no saben los pendientes, lo pendientes que han estado de mí estos días mis compañeros. Y es que yo tengo que decirles que Subrayado es mucho más que un bastión de noticias. Es un bastión de cariño, de solidaridad, de estar cuando hay que estar. Eso es imborrable. Eso lo heredamos, lo mantenemos y sé que lo mantendrán y que seguirá. Es, me gusta decirlo, nuestra marca en el orillo, y sigue entre nosotros, sin que pese el tiempo o la distancia. Me voy plena. Obviamente la tristeza es un sentimiento que nos invade cuando dejamos lugares en los que fuimos felices. Pero hoy puede más la alegría por el cariño recibido y que nos refuerza para el viaje que empezará después de aquí. Cuando era muy joven me preocupaba que mis padres, esforzados inmigrantes, estuvieran orgullosos de mí. De adulta, ya más grande, siempre quise que mis hijos estuvieran orgullosos de mí. Ahora quiero decirles que me siento yo orgullosa del cariño que ustedes me regalan, que coseché en estos años. Y como siempre pienso que hay gente que ya ha dicho las mejores cosas antes, me despido brevemente con unos versos que por estos días algunas personas me regalaron, me recordaron y quiero compartir con ustedes, fragmentados, con toda la licencia poética que sé que el autor, a quien conocí, a quien entrevisté y quise, me hubiera permitido. Antes de irme, quiero con cada uno de ustedes hacer este trato. Usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Hasta siempre. Esto es. Voy a poder. Esto es del canal entero, un canal entero ahí atrás de estas flores, como hay atrás de tus camarógrafos, hay un canal entero. Los que están acá personalmente, los que no pueden hacerlo, pero también están ahí. Y te hemos dedicado entre todos esto con lo cual nos vamos a despedir. Suerte. Se lo decíamos recién, amigos, 2 pesqueros de Taiwán, en aguas uruguayas. Me van mejor las utopías que la certeza que aparento con la edad. No pierdo el tiempo ni el aliento tratando de esconder mi fragilidad. Hola, soy Blanca Rodríguez, soy periodista, soy de Uruguay. Ya no le temo a los abismos. Solo me asusta la llanura del dolor. Brindo a menudo por la vida y siempre me la juego si es buena la razón. Charlatana, conversadora y siempre fui una buena alumna. No diría que fue una traga, pero siempre fui una alumna estudiosa. No, la preocupación era que nosotros estudiáramos, que nos recibiéramos. Era trabajar, pero después de estudiar. Yo dije que quería hacer literatura, que la vida es mucho más rica y los caminos me terminaron llevando a otros lados. La vida pasa y corre por las venas. El tiempo puntualmente sale a escena, haciendo eficazmente su trabajo, llevando tan callado lo que trajo. Mira lo que es este paisaje, Blanca. Una aldea de Galicia, capaz que muy parecida al lugar de donde fueron tus padres, el gallego Rodríguez. Gente más grande que yo me ha hablado de maravillas de él. Un tipo que no se fue a hacer la América, sino a sembrar valores. Y uno de los que cosechó fuiste vos. Para poder hacerlo bien, hay que tener en primer lugar valores, un espíritu grande, sensibilidad y cultura, por supuesto. Todo eso vos lo tenés. Un beso grande, querida gallega. Hasta pronto. Blanca para mí es una hermana que me dio la vida. Con Blanca hemos pasado en el canal momentos feos y de los otros lindos. Así que, hermana querida, te mando un abrazo muy, muy, muy grande y me siento muy orgulloso de que la gente ya te esté extrañando. Blanquita, desde el año 86 tuve el placer de trabajar contigo y ver cómo todos tus proyectos los llevaste a buen puerto en base a sacrificio y dedicación, a sacrificio y profesionalismo. Sembraste a tu paso amistad, cariño y respeto. Me vas a entender, desde el cerro a la curva de Maroña, un gran abrazo. Galopan la quimera y la templanza, y a veces aparece una esperanza que me sigue, que me alcanza. No fui de la tele de una, pero sí fui del periodismo de una. Ese género periodístico que a veces no es el que nos da más gratificaciones por el impacto que suelen tener las noticias, y a veces el mensajero es quien paga el costo. Para mí es el más apasionante de todos. Yo ingresé para hacer producción de los programas periodísticos del ciclo de testimonios que hacía Ángel María Luna, y mi primera investigación fue una investigación sobre la marginalidad que abordaba el tema de los carritos de basura. Mi primera salida al aire no fue en el noticiero. Y también metí codo para lograr una nota, redacté, edité. eso me parece que te da como un conocimiento también a la hora de enjuiciar el trabajo de los demás y saber el trabajo que dan las cosas. Camino siempre pisando fuerte. Si caigo a veces no me detendré. Persigo un sueño, no tengo dueño. Me lleva el viento a donde llegaré. Bueno, Blanqui, desde que aprendí hace muchos años que hay cosas en la vida que no se ven bien sino desde el corazón, sabrás de dónde viene esto, es el único lugar desde donde te puedo hablar. Estás dejando aquí en Subrayado un ejemplo no solo de tu profesionalismo, de tu trayectoria, sino sobre todo de tu liderazgo, de tu compañerismo, de tu compromiso y valentía para estar siempre al frente de este grupo. Hola Blanca, desde mi lugar quiero agradecerte por tu confianza en estos años de trabajo compartido. Quiero destacar tu profesionalismo y tu respeto al trabajo. Sé que comenzás una nueva etapa y la vas a disfrutar. Te deseo lo mejor, te quiero mucho, nos vemos pronto. Blanca querida, 32 años juntas, 32 años maravillosos que te agradezco. Quiero recordar a tus padres, don Mariano y doña Flora, que se sacrificaron tanto por la educación de sus dos hijas, Estrella y Blanca. Quiero agradecerte porque además de tus hijos, la extensión fuimos tus compañeros, al lado de quienes estuviste siempre que estuvimos mal. Te agradecemos eso como que lo agradece todo un país. Te dejo un beso enorme, siempre estaremos juntas. Yo sé bien dónde voy, siempre fui. Hace 38 años que entré a Canal 10 y hace 34 años que estoy en la conducción de Subrayado. Sí, 34 años. No sé si es un récord mundial, pero debe andar cerca. Cuando me proponen hacerlo, yo le planteo a quien me lo propone, pero ¿ustedes están seguros? O sea, ¿están seguros de que la sociedad uruguaya está preparada para esto? ¿De que no va a haber ningún cuestionamiento a este hecho? Ser mensajero de buenas o malas noticias, de todas maneras yo creo que la selección es informar aquello que importa, más allá de que sea bueno o malo. Y yo creo que no es olfato, yo creo que es algo que tenés incorporado en materia de valores y de la construcción de tu educación, para dónde no hay que ir y qué cosas no hay que hacer. Buenas noches, amigos. Decidir, es un gusto reencontrarnos con ustedes. Destino, desechar lo marcado y reventar los moldes y caretas que me van atando, que me van atando. Elegir un camino y no esperar los aplausos y disfrutar con todo las pasiones que me van salvando, que me van salvando. Blanca querida, tu ausencia en los medios nos deja una orfandad irreparable, pero a la vez con el corazón esperanzado en que todo lo que vayas a emprender te colme y sobre todo te haga feliz. Te lo disfruto también muchísimo cada vez que apareces en Subrayado con alguna noticia, que siempre lo das con tu tono y tu entrega que nos hace, que nos llega muy cerca. Por eso, Blanquita, te vamos a extrañar. Querida Blanquita, hay que agradecerte tu trabajo y hay que agradecerte que lo has hecho con objetividad, con sensibilidad. Yo siempre quiero decirte que entre mis grandes activos está tu amistad. Aprendimos a quererte a través de la televisión, a través del noticiero. Después, lo que tuvimos la fortuna de conocerte, o tenemos la fortuna de conocerte, nos fue mucho más fácil aprender a quererte por tu calidad humana, por tu solidaridad. Te puedo asegurar que te vamos a extrañar mucho por tu calidez y por tu forma de comunicar las cosas con esa sabiduría y con esa... Es increíble lo que has hecho en tantos años, Te vamos a extrañar mucho, te quiero mucho, te mando un beso grande. Hola Blanca, bueno, desde acá de la distancia te quería mandar un gran abrazo y felicitarte por esa hermosa trayectoria que tuviste en el Canal 10, el canal uruguayo, y bueno, desearte muchísimo éxito en lo que venga acá en adelante. Te mando un beso grande y felicitaciones por todo. Blanca es una referente de nuestra cultura nacional, como comunicadora, como docente, como periodista, como escritora. Todo apoyado en grandes dotes personales. La voy a extrañar, pero siempre la tendré aquí. Jugarme sin miedo, enterrar al fracaso y sin descanso apostar al sueño que me está quemando, que me está quemando. Todo lo que buscamos no se gana perdiendo, por eso vivo a fondo este y obtener ciertas cosas para algunas de nosotras ha sido simplemente una cuestión de haber sabido aprovechar las oportunidades. País es importante para la sociedad que algunas mujeres estén en el periodismo, en el gobierno, en donde sea, ¿verdad? Me parece que eso habla bien de una sociedad. Entonces, para mí significa una oportunidad. Esa es la obligación que yo siento que tengo al tener el privilegio de tener un micrófono. Hoy estamos saliendo desde la movilización. Una palabra que englobe un poco lo que siento por vos, y creo que la palabra admiración es una de las más adecuadas. Admiración por tu coraje, por tu valentía, por tu honestidad, por tu posición frente a la injusticia y por siempre priorizarnos a nosotros, tu familia. Así que seguramente los que hoy no están físicamente y tanto queremos, sigan orgullosos de vos y te vamos a acompañar en lo que decías hacer. Un beso grande, te quiero mucho. Chao. Su amistad es un privilegio del que disfruto desde hace muchísimos años. Si tuviera que elegir entre todas las flores, solo una, es que es una mujer íntegra. Querida amiga, para adelante solo hay más trabajo y sueños enormes. Te quiero y te deseo lo mejor del mundo. A mí también me invitaron a saludarte y no dejo de aprovechar la oportunidad para agradecerte que seas la super tía de Joaquín desde el vamos, desde las contracciones. Agradecerte también toda esta complicidad compartida desde el IPA y hasta el presente. Agradecerte que seas, como yo, una chica Almodóvar. Vamos, amiga, que nos quedan margaritas por cortar. Todo indica que hoy es el último día que voy a buscar a mamá al canal, a Subrayado. Siempre hubo tiempo para hablar del día en la escuela, siempre hubo tiempo para hablar del liceo, de los deberes. Y creo que eso tiene que ver con su capacidad para distinguir lo importante de lo accesorio. Estoy muy agradecida del privilegio de ser testigo de en primera fila de la vida de mi mamá. Y deja estos espacios ahora seguramente para abrir otras puertas y estoy esperando ese momento con ansias, con mucha ilusión para seguir acompañándonos en nuestras vidas. Te quiero mucho, nos vemos afuera. Todo se da en un instante, hoy no lo dejo pasar. Hay un detalle importante, algo que conquistar. Que tengo adelante, miedos que afrontar. Todo parece distante, pero hay que llegar. Hay una cantidad de incertidumbres que el tiempo permite conquistar y por lo tanto plantarse frente a los nuevos desafíos con otro aplomo. Yo creo que nunca te retiras del periodismo. Yo creo que te podés retirar de un lugar y de un trabajo, pero pero del interés por lo que pasa, no. Me voy con la tranquilidad de haber hecho lo que quería hacer, lo que creía correcto, y no haber hecho nunca lo que no quise hacer. Yo no me jubilo porque trabajaré mientras respire en otras cosas, obviamente. También oportunidades inesperadas. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Recuerden que para nosotros, mañana es ahora. Para crecer hay que cambiar.